Muy buenas noches, amigas y amigos. Por acá dando comienzo a una nueva edición de Los Locos del Cielo por la Crazy FM 98.3, www.laradioloca.blogspot.com. Quien les habla por este lado, Enrique Hernández. Y a mi izquierda, como siempre, nunca podría faltar ahí a mi izquierda, don Antonio. ¿Cómo andás, Antonio? Bien, por ahora salvándome de los microbios. Ahora no, sí. Te trataron tan bien, ¿no? No te has apestado, Antonio. No, bueno, por suerte a mí me ahora atacó la gripe de verano. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y acá andamos con los pañuelitos, con los caramelitos de miel y menta, de Halls, que deleitan el paladar y perfuman el aliento y despejan la vía respiratoria, que eso es lo más importante. Bueno, muy bien, impecable. Acá, noche de lunes 20 de diciembre, Antonio. Es verdad. Se nos vienen las fiestas tradicionales, lindas fiestas para estar en familia, para pasar ahí con los seres queridos, que se nos juntan en la casa y nos dicen, che, ¿podemos ver algo en el telescopio? Y ahí nosotros sacamos los telescopios, le miramos, le mostramos todo lo que podemos. Y noche de eclipse hoy, Antonio. Sí. Hoy tenemos en noche de eclipse, madrugada de eclipse. Fecha 21, o sea, pasando las 0 horas, las 24 ahí horas. Está. Bueno, pero la noche de hoy, madrugada de mañana. Ahí está. Tenemos noche y madrugada de eclipse total de luna. Y un eclipse que se da en el solsticio. Exactamente, muy bien. Una linda luna llena acaba de salir hace un ratito. La vimos cuando veníamos para acá. Ahí está, cuando veníamos arrimándonos acá a los estudios de la Crazy, ya veíamos la luna llena así por el este, más bien un noreste, ¿no? Más o menos, Antonio, sí. Por un noreste allí salió la luna. Sale la luna redonda, como dice la canción ahí de lo que dice, parecía un queso grandota ahí. Bueno, muy bien, y como se dan todo no en todas, ¿verdad? Pero como todos los eclipses, se dan luna llena, por supuesto. Vamos a tener a eso de las 4:30. Bueno, Antonio nos trajo todos los datos ahí. Desde acá, desde el cerro particularmente, desde esta zona del cerro, porque Adriana, la esposa de Sergio nos preguntaba allí a la entrada, bueno, vamos a ver el eclipse hoy. Bueno, en esta zona es una zona particular, como nosotros estamos en la ladera oeste, no, perdón, en la ladera este del cerro, de la falda del cerro, tenemos poco horizonte oeste, justamente, ¿verdad? Claro. Estamos tapaditos ahí un poquito, ya a los 30 grados por ahí del horizonte oeste, ya no tenemos más cielo, ¿verdad? Nada más, con el acontecimiento se da casi todo sobre el oeste, ¿no? Exactamente. Nada más no se va a ver completo. Ahí está. Entonces, bueno, ahora Antonio nos va a interiorizar ahí con los datos, los pormenores del eclipse total de luna ahí que está para esta madrugada, ¿eh? Como decíamos, vamos dando comienzo a la edición número 49. Se nos vienen los 50, Pirulo, Antonio. La próxima edición tiene que darse el 50. Ay, y ahí le hacemos el cierre de concurso, no se olviden. Ahí está. Bueno, entonces cabe pedir la disculpa del caso por el lunes pasado que nos pegamos el faltazo, Y me disculpa los microbios, ¿no? Los microbios que a mí me tuvieron a mal traer ahí con fiebre y con todo un poco. Y además tuve que salir igual, porque tenía la fiesta de fin de curso de Brunito. Acá en el Estadio Olímpico, en el Olímpico de Rampla, de aquí abajo. Y muy lindo, la verdad, yo estaba fiebrado y todo, tuve que ir, porque ahí no podía faltar ahí a su despedida de año ahí, del primer año de escuela de mi hijo Bruno. Bueno, y llegué derecho a acostarme, obviamente, Antonio. Y comentemos que te diste el gusto de apestar a tu compañera, ¿no? Sí, también, bueno, pero no cuente intimidad. Estamos en familia, ¿qué nos vamos a decir? Sos real del espectáculo, que andás contando intimidad. No me compare con real, eso ya me está insultando. No cuente, y bueno, pero yo le dije, no me mires, no me beses, ni me saludes, pero bueno, se contagió, ¿qué va a hacer? le dije, andate a dormir el sillón, ¿no se puede dormir el sillón? Vos tendrías que dormir el sillón, no él. Bueno, y la contagiamos, la pobre Betina. Bueno, pero ese mismo lunes, enseguidita, porque justamente la fiestita de despedida de curso ahí, de Bruno terminó a las 21, y bueno, nos vinimos derecho a acostar. Además tenía la voz tomada, pero mal, no tenía voz ninguna. Bueno, todavía estamos un poco, pero a fuerza de pastillitas vamos saliendo. Así que le pedimos disculpas a los amigos. Ya podríamos estar en la edición número 50, pero no, estamos en la edición número 49. Y Antonio, bueno, no se anima todavía a largarse con los controles solo y ese, bueno. Ah, no, con este botonería yo no quiero saber nada. Puede salir cualquier cosa. Puede salir como cualquier cosa o puede no salir directamente. Claro, claro. Entonces, bueno, pero además otra cosa, Antonio, yo qué sé, las veces que tú también te has engripado y eso, que yo he sacado el programa y lo he, como sabes muy bien, lo he hecho de una hora solo, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Viste que es algo que se hace siempre entre dos, que se hace ameno y eso, bueno, ya uno solo como que está rengo. Claro. Bueno, muy bien. Así que, don Antonio, andamos en el programa 49, siguen las bases del concurso allí, acerca de esta señorita Hipatia. Contestando ahí los amigos, ya tenemos cuatro preguntas bien contestadas ahí, a través del correo electrónico, acerca de lo que estamos preguntando, para el sorteo 50 programas de Los Locos del Cielo, en el cual vamos a regalar un telescopio astronómico. No es un juguete, es un galileoscopio, pero bueno, que tiene bastante más prestaciones que lo que supo tener el telescopio Galileo Galilei allá por su época. Es un 50 milímetros refractor corregido con antirreflejo y todo eso, muy muy lindo, especial para ver el eclipse de luna de hoy. Cierto. Capaz que lo llevamos, y ya le damos el uso, viste, porque hay que probar la mercadería. La primera luz. Ahí está, la primera luz. El telescopio con la primera luz. Dice la primera luz. Ahí está, le podemos dar la primera luz porque tiene un soportecito para poner un trípode fotográfico, así que capaz que le ponemos el trípode y lo llevamos. Muy bien. Si nos levantamos, Antonio. Sí, hay que levantarse. Pero capaz que hacemos eso, capaz que nos acostamos ahí tempranito antes de las 12 y después nos levantamos para ver el eclipse. Más que nada sacar alguna fotito, me interesa sacar alguna fotografía. Bueno, y como preguntábamos allí, ¿qué preguntábamos de doña Hipatia ahí? Preguntábamos, por ejemplo, de dónde era oriunda. La fecha en que nació. Ahí está, no era de Salto, no era en de la Tacuarembó. Ciudad que nació. Ahí está, en la ciudad que nació, y más o menos la fecha en la que vivió y murió. Digo más o menos porque como no es de este siglo ni del otro, sino que es de unos cuantos siglos para atrás. Es verdad. No hay fecha exacta, no hay día y hora de nacida, ¿verdad? No. Sino más bien el siglo. Y luego preguntamos cómo murió, ¿no? ¿Cómo murió? Que no fue... Que fue una forma fea, ingrata, ¿no? Pero ingrata, un hecho histórico. Exactamente. Y bueno, en cualquier ladito van a ver que justamente una de las cosas que más llamaron la atención fue en la forma violenta en la que murió, y no es justamente que se cayó de un edificio de 10 pisos, porque no había un edificio de 10 pisos en aquel entonces. Uh-huh. Y además no fue lo que le pasó. Bueno, fue bastante embromado y lamentablemente, como murió mucha gente debido a sus creencias, ¿verdad? Bueno, murió bastante trágicamente. Y además, bueno, la otra pregunta, la tercera era, ¿qué aportes dejó a la astronomía, ¿verdad? Porque dejó muchos aportes, porque ella era matemática, era filósofa, pero era astrónoma también. Y dejó varios aportes así a la astronomía, bueno. Algunos de esos aportes que dejaron para aquel entonces, el uso y manejo y ¿no? De un instrumento fue, ¿no? Sí. Antonio, de un instrumento que se usa, ¿no? Se usa. Hoy en día se usa todavía ese instrumento, allá por los navegantes, ¿no? Creo que por los navegantes, por ahí se usa. Y no nosotros en astronomía, yo nunca usé ninguno de esos todavía. Pero sé que se usa. Hay profesores, por ejemplo, profesores en secundaria lo enseñan a usar todavía también esos instrumentos, profesores de astronomía. Uh-huh. Bueno, esas tres cositas estamos preguntando, para que manden por correo electrónico, ¿a dónde? A loslocodelcielo@hotmail.com. Allí, que ya estamos conectados en el MSN, por supuesto. Pueden hacerlo a través de los celulares, pero se tienen que identificar, así sabemos quiénes son y los anotamos, tienen que contestar allí. El 099-033-563 de ANSEL, el 096 148 830 de Claro y el 094 481 383 de Movistar en el horario del programa, ¿verdad? Tiene que ser en el horario del programa, que es cuando estamos acá nosotros y ya lo agendamos. Sino como decíamos, bueno, a través del correo electrónico loslocosdelcielo@hotmail.com. Bueno, muy bien. Hoy como vamos a tener jornada astronómica, vamos a tener observación, va a haber registros, va a haber gente por allá por el Observatorio de Montevideo, el IABA, va a estar el profesor Gabriel Otero junto a sus secuaces. Sus secuaces son una banda de gurises que tiene tiene un par de profesores más que se van a quedar, y además una banda de gurises que les gusta la astronomía, que se van a quedar toda la noche y van a pasar allí la madrugada esperando el eclipse de luna de hoy, de esta madrugada. Y bueno, tanto ellos como nosotros usamos equipos MID, ¿verdad? Instrumentos MID, tanto telescopios como oculares, como bueno, filtros de sol y todo, los cuales son suministrados, importados directamente aquí en Uruguay por Capa Crucis, ¿verdad? Astrotienda Capa Crucis. Antonio sabe dónde está, yo sé que se mudaron los muchachos, sé que andan por allá por el cementerio central, por a Gonzalo cuadras, Ramírez. A dos cuadras yendo hacia afuera. Hacia afuera, ahí está, hacia Gonzalo Posito. Ramírez, allí una del linda... centro hacia Posito. Es verdad, sí. Una muy, muy bien instalada astrotienda, como se llama. Es más, le digo, si en Google ustedes ponen astrotienda, como yo estoy escribiendo... ¿tá? El primer link que le salta es capacrucis.com.uy, ¿tá? En el Google ponen astrotienda todo junto y ahí el primer link, el que le sale es la astrotienda en Gonzalo Ramírez 1487 bis, y el teléfono es 2-410-9719, 2-410-9719. Ahí tanto el amigo Antonio Más como Daniel Scarpa los van a atender espectacularmente, ¿eh? Y si dicen que son aficionados a la astronomía, y si dicen que escuchan Los Locos del Cielo, mejor los tratan, hasta café les dan. Pero para que le den el café tiene que ir, no pueden llamar por teléfono. Ese es el tema. Bueno, muy bien, Antonio. Acompañados entonces por los muchachos de Capa Crucis Uruguay, nos vamos a las noticias. ¿Qué tenemos por ahí? No, primero, como efemérides. Siempre. Efemérides, como siempre. Ah, como siempre, digamos. Las efemérides. Sol, luna. Para mañana la salida del sol se va a producir 6:27 y su ocultación va a ser a las 20:58. Repito, 6:27 sale el sol por el limbo oriental y se oculta por el occidental a las 20:58. Y la luna va a tener horarios muy parecidos al que tuvo hoy, ¿no? Salió la luna, sale mañana la luna a las 21:26. Hoy salió a las 20:33, por eso cuando nos dirigimos aquí hacia la audición la vimos ahí casi pegada al horizonte. Pero mañana va a salir a las 21:26 y se va a ocultar a las 6:30. Ese es el horario, digamos, de esta señora que nos ilumina las noches a los enamorados. Entonces, y más tenemos... ahora que va a ser llena. Claro, aparece un diamante increíble en el cielo. Es verdad. Entonces, de esto del eclipse que venimos anunciando, yo tengo algunas palabras y un comentario antes de que nosotros con precisión le fijemos los horarios en los cuales ustedes tendrán que estar atentos para asistir a este acontecimiento dentro de algunas horas, ¿no? Entonces, el comentario viene, digamos, de parte de Ciencia NASA, del foro de Ciencia NASA, ¿no? Y dice que todo el mundo sabe que la luna, cuando brilla sobre la nieve, esto siempre hablando por el norte, ¿no? La nieve recién caída da un lustroso acabado de mediodía a los objetos que se encuentran debajo. Esto es así, excepto durante un eclipse lunar. El acabado lustroso solo se producirá a medias el próximo 21 de diciembre, el primer día del invierno para el hemisferio boreal, cuando la luna pase casi perfectamente centrada a través de la sombra de la Tierra durante los 72 minutos que durará la espectral totalidad. Una luz ámbar bailará sobre las nieves de América del Norte, sumergiendo así los paisajes en un inusual estado de rojiza oscuridad. O sea, hay aclaro, hago un paréntesis, hay eclipses que la luna pasa muy sobre el borde, casi, sí, digo bien, sobre el borde de la umbra. Nosotros en el eclipse tenemos dos fenómenos que se producen, la entrada en la penumbra, que es muy difícil distinguirla, ahora vamos a comentarlo, y cuando pasa a la umbra, pasa sobre ese círculo oscuro, lo pasa bordeando por el borde. Entonces la luna casi siempre tiene en una parte media brillante, pero ahora está muy metida dentro de la umbra, va a salir rojita, rojita, roja. De ahí la diferencia que casi seguro tendrá. El eclipse se inicia durante la madrugada del martes 21 de diciembre a las 1:33 a.m. hora oficial del este. Esto está hecho para los muchachos del norte, después le vamos a dar la hora para acá. Entonces, en ese momento la sombra de la Tierra aparecerá una mordedura de un color rojo oscuro en el borde del disco lunar. Tomará alrededor de una hora para que esa mordedura se expanda y se trague a la luna entera. Entonces, dice, la totalidad después del horario, bueno, está, yo se lo voy a dar aparte porque esto, el mensaje viene para la gente del norte. Inclusive da la hora pacífica, existe la hora este, etcétera. No pases el horario ninguno porque claro, así después pasamos los de acá. Si usted solo planea salir un instante para echar un rápido vistazo, es un mes muy frío, se dan cuenta, ¿no? Que nosotros aquí estamos en un mes muy caliente. Muy frío para quienes viven en el hemisferio norte. Escoja ese momento a la hora tal, no digo la hora, ¿no? Eso será cuando la luna esté en la sombra más profunda, mostrando de ese modo los más fantásticos tonos de rojo cobrizo. ¿Y por qué roja? Entonces aquí esboza una explicación. Un rápido viaje a la luna proporciona la respuesta. Imagínese de pie en una polvorienta planicie lunar, mirando hacia el cielo. Por encima de su cabeza está la Tierra, suspendida en el firmamento. Son imágenes realmente tremendas, que esto lo han visto los astronautas, ¿no? Mirar hacia la Tierra y ver una esfera ahí, digamos, agarrada de nada, porque está suspendida, como dicen ellos, suspendida en el firmamento, con su lado nocturno hacia abajo, escondiendo completamente al Sol detrás de ella. El eclipse está en progreso. Se podría esperar que la Tierra se vea completamente oscura, pero de hecho no lo está. El borde del planeta parece estar incendiándose. Al recorrer con la vista la circunferencia de la Tierra, se observan todos los amaneceres y atardeceres en el mundo, todos al mismo tiempo. Esta increíble luz se esparce a través del corazón de la sombra de la Tierra, llenándola de una manera con un cobrizo resplandor y transformando a la Luna en una gran orbe rojiza. Volviendo a la Tierra, la oscurecida luna pintará los paisajes recién nevados con colores inusuales. Muy poético todo esto, ¿no? Quizá no tenga tanto lustre, pero sí mucha belleza. Disfrute del espectáculo. Y después habla de unas coincidencias. Dice, este eclipse lunar tiene lugar en la fecha del solsticio de invierno para el hemisferio norte. ¿Qué tan inusual es esto? Los eclipses totales de luna durante el invierno boreal son bastante comunes. Solo durante los últimos 10 años ya han ocurrido 3 de ellos. Sin embargo, el hecho de que un eclipse lunar se produzca exactamente en la fecha del solsticio es poco común. Geoff Chester, este señor, quien trabaja para el Observatorio Naval de Estados Unidos, ha inspeccionado una lista de eclipses que se remonta 2.000 años en el pasado. Desde el año 1, solo pudo encontrar una instancia previa de un eclipse que tiene lugar el mismo día que el solsticio, 21 de diciembre de 1638, dice este señor Chester. Afortunadamente no tendremos que esperar 372 años para el siguiente. Eso será el 21 de diciembre del 2094. Si tienen ganas de esperar y les da el resuello, se repite este elemento en el año 2094, ¿no? Entonces, ahora, manejando nuestros horarios. La entrada en la penumbra es a las 3:27 dentro de unas horas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es muy difícil distinguir la entrada en la penumbra a simple vista. Hay un pequeño cambio de tonalidad a lo que se ve la luna a cuando entra en la penumbra. Una de las formas para realmente tener la distinción es hacer una fotografía, digamos, si a las 3:27 entra la penumbra, digamos, usted hace una fotografía a las 3 de la mañana. La que hagan después, a las 3:30, cuando entra la penumbra, van a notar que cambia de tonalidad la luna. Comparando esa foto con la misma abertura, con la misma velocidad, etcétera, etcétera, comparando la foto, ahí podrán distinguir claramente la penumbra. Ahora, la entrada en la sombra, esto sí, ya se va a ver. Lo que decíamos en el anterior comentario, cuando le muerde la sombra, la luna, es a las 4:32. Si quieren más precisión, a las 4:32:06. Y el inicio de la totalidad es a las 5:40. El máximo del eclipse se producirá a las 6:36. Ahora, les aclaro lo siguiente. A las 6:36 ya tenemos el sol arriba. Claro. Acá lo damos la fecha. Entrada en la penumbra, la luna va a estar 24, casi 25 grados por encima del horizonte. Ahí está. Cuando entra en la sombra está 17 grados. En el inicio de la totalidad, 7,7 grados, o sea, prácticamente está apoyada. Sí. El máximo del eclipse, 1 grado, 9, casi 2 grados, muy poquito, ahí bien. No. Ahora fíjense, el fin de la totalidad no lo vamos a ver, porque son 4, casi 5 grados por debajo del horizonte. Eso lo pueden ver de otras latitudes de la Tierra, pero nosotros no lo podremos ver. Les aclaro que para asistir a este acontecimiento tenemos que tener un horizonte occidental, horizonte oeste, totalmente limpio, sin edificios, sin bosque, árboles, etcétera, ninguna cuestión alta que nos impida la visibilidad. Entonces así podrán asistir, por lo menos en forma parcial, a todo este acontecimiento. Y van a poder, digamos, disfrutar de ese cambio de tonalidad que tiene la luna, ¿no? Que la luna se pone prácticamente roja, roja cobriza, roja ladrillo. La intensidad del rojo depende de nuestra atmósfera. Sí, claro. Depende de lo limpia que esté la atmósfera. Claro, cuanto más turbia sea nuestra atmósfera, más oscuro se le quise, más oscuro, ¿no? Más rojito. Ahí está. Bueno, ahora estaba bastante rosadito, ¿viste? Viste que se veía bastante blancuzca. O sea, estaba blancuzca la luna porque todavía el sol recién se estaba poniendo. Pero igual, a medida que se iba ocultando, se ponía más roja la luna. Claro. Eso por el polvo en suspensión, ¿verdad? Que ahí, sí. Porque además nuestra vista desde aquí, desde la radio, desde casa, tenemos, cuando miramos hacia el este, tenemos toda la ciudad de Montevideo. Sí, toda la ciudad, cierto. Toda la ciudad de Montevideo por delante, ¿verdad? Que es una ciudad turbia, en movimiento, se levanta polvo, está toda la actividad. Exacto. No es como dice Gardel en su tango, cuando el músculo duerme, la ambición descansa. No, aquí el músculo está muy activo y la ambición por vaniles cuenta. Claro, bueno, entonces en este momento, ¿verdad? Cosas que no pasan, porque si prestamos atención, yo que tengo buena vista acá para la bahía y todo eso, es totalmente distinto el horizonte, el cielo, en el atardecer que en el amanecer, porque en el amanecer es bien limpio, bien limpio, porque durante toda la noche se calmó ese polvo en suspensión, se asentó la mayor parte, las fábricas trabajan menos. Hay menos automóviles, hay mucho menos smog principalmente. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que ayuda a que el horizonte en nuestro amanecer sea más limpio que en nuestro atardecer, ¿verdad? Cosa que va a estar interesante para fotografiar este eclipse, Antonio, porque va a ser justamente en las horas de la madrugada, del amanecer, ¿verdad? Claro. Entonces, y va a ser hacia el oeste, donde nosotros tenemos más limpio el cielo, así que bueno, Además, antes del eclipse, si quieren ver, tenemos a Júpiter su mancha roja. Le damos el horario. Sí. Un poquito, 47 minutos después de la 0 hora, o sea, después de las 24 horas, 47 minutos iniciado el día 21, vamos a tener visible la gran mancha roja. O sea que de ahí, 4 horas para adelante, vamos a tener visible la mancha roja en la cara de. Es visible de Júpiter, ¿verdad? Ahí porque está. Antonio, nos pasa cuando entra la mancha roja en la parte visible de Júpiter, pero bueno, ella se va desplazando a lo largo de toda la rotación del planeta, que son unas 4 horas más o menos lo que dura. Así que desde medianoche ya va a estar para fotografiar. Muy interesante. Que queda, estar despierto toda la noche de las 0 horas, tiene un montón de acontecimientos. No, y está muy interesante, tiene las Pléyades para observar, que fueron media ocultadas antenoche fueron parcialmente ocultadas las Pléyades por la luna también, Tienen la constelación de Orión, por ahí también, tienen bastante. Ahí, bueno, y después, más sobre las 3 de la mañana, ya está la Cruz del Sur subiendo, toda la zona de, hacia el sur, ¿verdad? Toda la zona de Carina, del Centauro también, muy, muy lindo ahí. Bueno, Antonio, te quedaste por eso con las noticias. ¿Sabes qué tengo yo acá? Algo del eclipse también. A ver. Que voy a leer, pero de alguien de acá, porque vos leíste de los muchachos de astro de ¿cómo es? De Ciencia NASA. Ciencia NASA del norte. ¿Conoces a don Carlos Brunetto? Sí, cómo no. Bueno, muy bien. Un excelentísimo divulgador que no tengo el gusto de conocerlo personalmente todavía, pero lo he escuchado infinidad de veces por la radio. Me han dicho que es una excelente persona. No he tenido más que buenas, muy buenos comentarios de él como persona con la gente que los ha tratado. Y muy, aparte se le escucha muy devoto de la divulgación. Además, cuando él habla, genera entusiasmo. Exactamente. Sí, es verdad. Maneja, digamos, la temática. No una forma, ¿cómo te voy a decir? Fría, tipo ladrillo. No, es viva. Yo creo que ya te conté la una vez que lo escuché y estaba, creo que en M24. Yo estaba a mi media hora de descanso, una hora de descanso tenía, y lo estaba escuchando en el 24 y me reí porque justo pongo el 24 y escucho cómo arranca él y dice: bueno, señores, le vamos a enseñar a medir el orto con un palito. Y yo prendí y dije: este Brunetto, porque me maté de la risa. Bueno, por supuesto lo escuché y hizo toda la explicación de lo que es el orto y cómo se medía, ¿verdad? Espectacular, la verdad, espectacular. Pero como tú decís, Antonio, genera eso que otras personas, que creo que nosotros no lo logramos generar, porque él tiene esa forma de hablar y de divulgar que es magnífica. Capaz que en algún momento lo podemos entrevistar y lo podemos arrimar al programa, porque también me dijeron que es una persona muy, muy accesible. Bueno, el hombre comenta a La República, al diario La República, que está en su página, larepublica.com.uy. Dice: mañana habrá un eclipse de luna. La naturaleza siempre nos maravilla con sus fenómenos extraordinarios, dice Brunetto. Después de habernos deleitado con el espectáculo de la lluvia meteórica de las Gemínidas, pasado el 13 de diciembre, con la cual habíamos avisado por el programa, ahora nos fascina con un gran eclipse lunar previsto para mañana. Son bien palabras de Brunetto, ¿viste? Mañana habrá un espectáculo único, un eclipse total de luna visible en el hemisferio oscuro de la Tierra, que podrá ser apreciado en parte desde Uruguay. Las zonas de visibilidad se extenderán por las extensas regiones de América del Norte y el inmenso Océano Pacífico, donde se verá todo el eclipse. En las comarcas del Oriente, del continente asiático y en Australia, será visible al anochecer. Desde el continente europeo, África Occidental y América del Sur se apreciará antes del amanecer. En nuestro país, exactamente, se prevé que el fenómeno cósmico se extienda entre la hora, como dijo Antonio, 4:32 de la madrugada hasta la salida del sol a las 6:28. ¿Qué es un eclipse?, dice don Brunetto. Bueno, los eclipses, es decir, las ocultaciones del Sol o de la Luna, son efecto de los movimientos combinados de la Tierra y de la Luna en particular. El eclipse de Luna se produce cuando ésta no puede recibir los rayos del Sol, debido a que la Tierra se interpone entre ellos. Este tipo de eclipse solo se produce cuando la Luna presenta la fase llena. Obviamente, nunca va a haber un eclipse en fase cuarto creciente o cuarto menguante. ¿Por qué? Porque la Tierra es la que se tiene que interponer entre el Sol y la Luna, o sea, en las épocas de oposición Luna-Sol. Sin embargo, no es esta la condición necesaria, puesto que todos los meses la Luna presenta la fase llena, y sin embargo, no en todas las lunas llenas hay eclipses. Para que se produzca el eclipse lunar, es preciso que la Luna esté en uno de sus nodos y el Sol en el nodo opuesto. De ser así, la Luna estará diariamente opuesta al Sol, y los tres astros del Sol, la Tierra y la Luna, quedarán perfectamente alineados y en ese orden. Si todo el globo lunar se sumerge en la sombra proyectada por la Tierra, ese es un eclipse total. Si solo una porción del disco lunar se oculta en ese cono de sombra, quedando la otra parte en penumbra, el eclipse se llama parcial. Pero tanto en un caso como en el otro, la luna penetra primero en la penumbra, perdiendo poco a poco su brillo blanco, y al salir del cono de sombra lo recobra paulatinamente hasta alcanzar su brillo primitivo. Esto hace en la práctica muy difícil determinar con exactitud el principio y fin del fenómeno, como bien decía Antonio hace un rato. Por esto, a diferencia de los eclipses solares, los lunares no sirven para determinar con precisión los movimientos de la luna, debido a la penumbra, ¿verdad?, que es muy difícil de darse cuenta. Cuando la luna entra en el cono de sombra, o sea, en la umbra, ahí sí podemos ver perfectamente cómo la luna se va mordisqueando de a poquito, cómo va perdiendo un pedacito, hasta que va quedando tapadita por ese cono oscuro, ¿verdad? En los eclipses lunares siempre es su borde oriental el primero en entrar en la sombra. En los eclipses totales de luna, este astro permanece tenuemente visible bajo un aspecto espectral con una tonalidad gris o un color rojizo oscuro, lo cual se debe al desvío de los rayos solares que atraviesan la envoltura gaseosa de la Tierra y se desvían hacia el eje del cono de sombra, lo que reduce su longitud. ¿Tá? O sea, si la Tierra no tuviera atmósfera, no habría penumbra, ¿verdad, Antonio? Claro. Sería, veríamos perfecto cuando entra en el conito ahí. Pero bueno, como la delgada atmósfera hace de lente, digamos, desvía los rayos del Sol y tuerce un poquito los rayos hacia la Luna. En estas circunstancias solo alcanza la superficie de la Luna los rayos de mayor longitud de onda. ¿Cuáles son? Los rojos, ¿tá? Los rayos de color rojo. Y de allí que el astro lunar adquiere esa extraña coloración cobriza, aunque esté sumergida en el cono total de sombra, ¿verdad? Mm. Aunque esté totalmente tapada por el cono de sombra, la luna no queda totalmente negra, sino queda color cobre oscuro o naranjo en los bordes y más oscuro en el centro, ¿verdad? Dependiendo de qué tan de qué tan central cruce ese cono de sombra, ¿verdad? En esta oportunidad va a estar bastante central, ¿sí? No bastante. Exactamente en el centro, pero inmersa en su totalidad la luna en la umbra, ahí en está. El cono de la umbra. Bueno, muy bien. Los eclipses de sol solamente son visibles dentro de una estrecha franja de la superficie terrestre. Los otros eclipses, los de sol, y en forma distinta para los diversos observadores según se encuentran en el centro de dicha faja o en las partes laterales. Son un efecto de perspectiva y por consiguiente dependen de la posición del observador con respecto al sol y a la luna. En cambio, los eclipses lunares no dependen de la posición del observador terrestre, sino más bien de la porción más o menos considerable de luna sumergida dentro del cono de sombra que la Tierra proyecta al espacio. O sea, la Tierra siempre está proyectando ese cono de sombra, ¿verdad? Sí, siempre. Por eso, no lo vemos, obviamente, ese cono de sombra no lo vemos. Pero sí, por ejemplo, podemos pensar que cuando nosotros le comentamos y le decimos la estación espacial se ve desde tal momento hasta tal momento y de repente van a ver que desaparece, es porque justamente desaparece en ese cono de sombra que proyecta la luz, la Tierra, ¿verdad? O sea, es un cuerpo flotando en el espacio que recibe rayos de sol y que por supuesto proyecta una sombra, un cono de sombra muy grande, ¿verdad? Bastante grande como para tapar toda la luna y más, ¿no? Porque podría tapar varias lunas juntas ese cono de sombra a la distancia Tierra-Luna, ¿verdad? Antonio, bueno, la luna oscurecida por esta circunstancia total o parcial será visible para todos los observadores del hemisferio nocturno que en ese momento tengan la luna sobre el horizonte. Eso con respecto a los eclipses. Y bueno, ¿quién mejor que don Carlos Brunetto ahí para contarnos acerca de estos eventos astronómicos que con el cual el hombre le pone siempre gran pasión? Y además Brunetto lo que tiene, que no se casa con ninguna emisora, él anda por todas las emisoras de radio. Ah, bien. Donde lo inviten, va. Es más, donde lo llamen, porque yo lo he visto, lo he escuchado en emisoras que nunca que nunca él ha ido, y él atiende el teléfono y lo sacan al aire. Él no tiene problema, no tiene exclusividad con ninguna radio ni nada. Eso es lo que me gusta de Don Brunetto como divulgador, ¿verdad? Que él antepone el gusto y la pasión por divulgar la ciencia y astronomía, y además habla de un montón de otras cosas, porque es un hombre que lo he escuchado hablar de la extinción de los dinosaurios. Cierto. Lo he escuchado hablar de paleontología, de antropología. Es un tipo con mucha cultura, y la verdad que cae muy bien a los oídos. Es muy agradable escuchar. Bueno, don Antonio, eso con respecto al eclipse, que lo gastamos. Falta algunas cosas de eclipse. Falta el eclipse. Falta, no me muestre fotos porque no las veo acá en la radio. Falta lo que hacemos los aficionados en los eclipses de luna, ¿no? Ah, sí, claro. Por ejemplo, una de las funciones, uno de los trabajos que los aficionados realizamos, y lo realizamos a simple vista, no usamos ningún artefacto astronómico, simplemente a simple vista, es valorar lo que se llama el índice de Danjon, o sea, la tonalidad. Como puede adquirir distintas tonalidades, están grabadas, digamos, en 1, 2, 3, 4, en distintos números están grabadas para, digamos, definir la tonalidad, y se llama índice de Danjon. Un segundo elemento que sirve para hacer aporte a la ciencia es tomar la hora en el comienzo de la totalidad y después tomar el final de la sombra, ¿no? O sea, cuando entra en la umbra, en la parte oscura, aquello que decíamos que esa oscuridad va mordiendo la luna, y después al final, digamos, cuando aparece, desprende de la sombra, y la última parte iluminada, la última parte que está dentro de la sombra, se despega y aparece la luna completamente iluminada. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento, ya un poquito más complicadito, ¿no? Es la intercepción de los cráteres, o sea, en su entrada en la umbra, la sombra esa va tapando la luna y va pasando por encima de cráteres. Entonces se eligen algunos cráteres, no todos, algunos muy evidentes que faciliten la labor de tomar cuando la sombra toca el borde del cráter y cuando después lo atraviesa, ¿no? Y bueno, y después un elemento importante también que se puede realizar es ocultación de estrellas débiles. O sea, como la luna pierde gran parte de su luminosidad, las estrellas débiles se hacen más evidentes, o se hacen más posible de tomarlas en el momento que la luna las oculta. Naturalmente que esas estrellas débiles, artefactos comunes, no de gran apertura, de pronto no las podemos realizar. En cambio, artefactos mucho más potentes, usando CCD, usando determinados elementos técnicos, es posible realizarla. Pero en esta oportunidad, para todos aquellos que tengan aparatos comunes de espejos o lentes no muy grandes, nos aprovechamos, nos favorecemos con esa baja iluminosidad de la luna. Entonces ahí la estrella débil que no veríamos la logramos captar. Ocurre lo siguiente, que captar la ocultación de una estrella por la luna, tienen que ser estrellas muy brillantes, tienen que tener un brillo suficiente para que la enorme luminosidad de la luna no la anule, no la saque de nuestras posibilidades. Al bajar la luminosidad de la luna, esa misma estrella, que no podemos con la luna llena verla, ahí lograríamos captarla. Como ven ustedes, estos son trabajos que durante años y años han realizado los aficionados y seguirán realizándolos, ¿no? Y de todos esos informes que se toman, además hay que tener buenos horarios, hay que cronometrar, no en cualquier forma, hora tomada por teléfono, todo eso no sirve. Hay que ver, digamos, las computadoras ahora tienen sistemas muy precisos y hay, programas computacionales que nos dan exactamente la hora, porque utilizamos una hora precisa. Y por cierto, los reportes después se harán, se traducen, tomamos la hora nuestra local y después lo traducimos a tiempo universal, el idioma común general de todo el planeta, de forma tal de que todas las cifras estén comparables el que hace el japonés, el que hace el hindú, el que hace el alemán y el que hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, entonces, estas cositas, digamos, queríamos agregar sobre este elemento del eclipse, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué otra cosa? Ando por acá, Antonio. Lo que pasa es que estoy, entré una llamadita allí, a uno de los celulares, bueno, consultando al respecto con el tema del eclipse, justamente, de los horarios y eso. ¿Qué decís? Y ya lo estamos, estaban preguntando. Porque recién se enganchaban y no nos podían, sabía que estábamos hablando del eclipse, pero no, como no decíamos el horario en este último tramito, ya dijimos. Y que estaban en Facebook, así que estamos publicando en el Facebook de la radio, en Crisis FM, ahí en la radio local, en el usuario de Facebook. Ajá. Estamos publicando los datitos acerca de este eclipse. Estamos, Antonio. Y muy bueno, muy bueno, y estoy y estoy recordando justamente en una actividad, ¿te acordás? Que hicimos un eclipse, ¿te acordás cuando hicimos un eclipse en la asociación allá? Que hicimos un eclipse total de luna. Yo la verdad llevo varios. Hará 3-4 años más o menos que lo hicimos desde la asociación. Muy lindo. ¿Te acordás que yo proyecté por la televisión? Por la televisión grande, ¿te acordás? Sí. Es una también tareas comunes que hacen. Ahí está. Llevamos el telescopio con motorcito, le pusimos la cámara de fotos y lo conectamos a una televisión de 29 pulgadas allí para que se apreciara, y lo íbamos viendo. Estuvo bueno, nos fuimos como a las 3 de la mañana. Una de las cosas que justamente recordaba ahora mientras te escuchaba era cómo en la totalidad cómo se oscurece y volvemos a tener el cielo que tenemos hace de repente 7 o 12 días. Sí. Porque la luna queda totalmente oscura, ¿verdad? Entonces empezamos a ver estrellitas muy, muy cercanas a la luna, a simple vista nomás, o con prismáticos, o con instrumento mejor todavía, estrellitas muy, muy pálidas que las vemos cerquita, bien, bien, bien cerquita a la luna. ¿Por qué? Como tú decías, porque la luna está totalmente tapada por ese cono de sombra y no nos deslumbra, no brilla. No brilla. O sea, no opaca las estrellas. No opaca el cielo. Pierde luminosidad. Pierde brillo, entonces la estrella se hace notable. Ahí está, exactamente. ¿Verdad? La gente que no ha visto un eclipse de luna total, aunque ahora lo va a ver no en su totalidad, pero va a poder apreciar esto que nosotros decimos, los invitamos a que hagan el sacrificio de estar levantados, tener un horizonte occidental, o sea, hacia el oeste, totalmente limpio. Por ejemplo, aquellos que están en la costa, fantástico, tienen una línea prácticamente recta que es el perfil de allá donde se pierde en el horizonte el agua. Digo, buscar un horizonte limpio, porque les va a llamar la atención. Digo, repito, la penumbra no la van a notar, la pueden captar a través de fotografía. Una fotografía antes de que entre en la penumbra, otra cuando esté en la penumbra. Las comparan y van a ver que la luna en la penumbra es en color grisáceo. Pero cuando entra en la umbra, cuando, como decía la gente esta de ciencia NASA, cuando la sombra muerde la luna, le va mordiendo un costado, va penetrando la sombra cada vez más, por la mitad, llega a 3/4, y cuando llega a la totalidad, casi instantáneamente la luna se vuelve rojiza, de color rojo, y eso es lo que llama la atención. Aquellos que no lo han visto, inclusive los va a sorprender, pero es lo que ocurre, ¿no? Tenemos la experiencia, lo hemos asistido en muchas oportunidades, porque el eclipse de luna es algo que prácticamente medio hemisferio del planeta lo ve. Todo el hemisferio está en la noche lo ve. Que sí, que no es como el eclipse de sol, que algo Brunetto explicaba, que se ve en una faja muy pequeña, 180 a 200 kilómetros, una faja que recorre todo el planeta, y el que no está dentro de esa faja no ve la totalidad. No ve la totalidad. Los que están al costado ven en forma parcial, en mayor cantidad, en menor cantidad. Digo, pero lo ven en forma parcial. El que está dentro de los 180 kilómetros, los 200 kilómetros más o menos, en esa faja, lo ve en la totalidad. Exactamente. Y eso también, bueno. Y el que está fuera de la faja más ancha no ve nada. Claro. Directamente no lo ve el eclipse. Claro, ¿verdad? Claro, no lo ve. Eso por cuestión de perspectiva. De perspectiva, exactamente. Queda fuera de la perspectiva. Bueno, pero lo que pasa es, claro, ahí ya entra el sol, que está muy lejos, ¿verdad? Acá, en el eclipse de luna, la luna no se puede escapar, no tiene cómo escaparse de ese enorme cono de sombra qué produce la tierra, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, saludamos al amigo Miguel Pasos ahí, que lo tenemos en... ¡Ah, Miguelito! Lo tenemos, espero, del otro lado, Miguel. Espero que ya nos esté escuchando, porque dice que... nos preguntaba, nos decía, ¿sabes que no me funciona el multimedia? Bueno, ahí lo mandé para la página web, para que nos escuchara. Y bueno, también el saludo para el amigo Juan Andrés de Aliento de Vida. Un aguante a los locos del cielo y un abrazo a Enrique y Antonio. Bueno, ¿cómo te va, Juan Andrés? Muchas gracias. El saludo para ti, para tu familia, espero que anden todos muy, muy bien. El saludo para Robert, saludame a Robert ahí cuando lo veas. Este fin de semana fue un fin de semana bastante atareado y no pudimos arrimarnos por acá. Sé que anduvieron por aquí por la radio, por supuesto, en su programa todos los sábados a las 12, de 12 a 2 de la tarde, ¿no? Ahí con Aliento de Vida, muy, muy lindo programa. Bueno, que anden muy bien. Y bueno, Juan Andrés, si podés ahí, levantate más temprano, ¿eh? Vos sos medio madrugador, porque Juan Andrés trabaja en la construcción. Ajá. Y viste que la gente en la construcción es de levantarse temprano. Termo y mate. Y más si tan lejos de la hora, ¿no? Sí, la gente que es de acá del cerro tiene que ir hasta Carrasco. Eso ya es una hora de viaje. Sí, claro. Bueno, entonces, Juan Andrés, hace el esfuerzo ahí. Si te levantás a las 4 o a las 5, a las 5 nomás que te levantes, ya vas a apreciar ahí mirando hacia el oeste donde está la luna. Vas a ver donde esté la luna ahí. Tenés que buscar bastante horizonte oeste, ¿no? Vas a ver que la luna ya está en el eclipse. Y andá bichándola, que está muy bueno, porque es un evento que largo, ¿viste? Es un evento que empieza a 4:30, y hasta que se pone la luna y sale el sol se va a apreciar. Estamos Juan Andrés. Bueno, también saludamos a todos nuestros amigos que están allí por el MSN, que los vemos conectados, al amigo Mando allí, al amigo Miguel, al amigo Brian, que con Brian tenemos que hablar ahí, porque Brian esta noche casi seguro se va a quedar en el observatorio, porque ellos tienen muy muy buen horizonte allí desde el observatorio Sisilvalli. Tienen muy lindo horizonte, así que van a estar casi seguro cubriendo el eclipse, Antonio. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, andamos en 21:55. ¿Andamos bien de hora? ¿Andamos muy pasado? ¿Andamos muy ligero? ¿Qué cuenta? Andamos ahí con 5 minutos. Yo, aunque tengo una cosa breve de pronto para cerrar este primer tiempo del match de fútbol. El primer match. Mirá, va a estar bueno. Voy a ver si me levanto, dice Juan Andrés. Bueno, dale. Muy bien, muy bien. Mirá que vale la pena, Juan Andrés. Vale la pena. Salí ahora antes de acostarte y mirá la luna como está ahora. Es un bochón. Recién yo salí a atender esta llamadita. Y fui a bichar y es un bochón blanco, ¿verdad? Ahora blanco, ya levantó con bastante. Con brillos muy violentos, un poco más suaves. No. Es una enorme joya en el firmamento, ¿no? Bueno, entonces mírala y acostate. Esas son las 10. Esperá que termine el programa y te acostá. Y después cuando te levantes, compará, ¿viste? Compará, vas a ver que va a estar linda el espectáculo ahí. Juan Andrés, bueno, disculpa que te corté, Antonio. No, digo, pues, consecuencia de todo esto que hemos estado mencionando, nosotros que ya tenemos bastante más larga cifra de 400 planetas descubiertos, exoplanetas, fuera de nuestro sistema solar, que se vienen descubriendo prácticamente por día varios. Entonces, una pregunta que me hicieron es lo siguiente: bueno, pero ¿qué tienen que tener esos planetas para que nosotros podamos decir que se parecen a la Tierra o que pudiera de pronto haber vida en esos planetas? Entonces yo voy a dar muy en forma general determinadas condiciones. Bueno, la temperatura promedio debe ser favorable, o sea, la temperatura promedio debe ser favorable. La variación estacional no debe ser extrema. El planeta debe estar a una distancia apropiada de la estrella central. O sea, por ejemplo, Venus no está en la posición apropiada, por eso Venus está cerca del Sol, no tiene vida. Marte está más alejado, no está en la distancia apropiada. La Tierra está en una posición de distancia apropiada y entonces cumple una de las condiciones para que exista vida en la Tierra. Debe tener una masa adecuada para que su gravedad sea capaz de mantener una atmósfera. Digo, dicen los científicos y los estudiosos que Marte tuvo atmósfera, pero no tenía la masa suficiente para retener esa atmósfera y la fue perdiendo. Además, la atmósfera debe tener una composición química adecuada para albergar formas de vida primitiva. Debe tener la consistencia necesaria para proteger la nueva vida de la radiación ultravioleta y de otras radiaciones. Marte, por ejemplo, el famoso planeta rojo, justamente porque la radiación ultravioleta quema su superficie, no hay atmósfera que la proteja. Claro. De ahí la importancia de nuestra atmósfera, de ahí que tanto científico y tanta gente en el mundo pelea, lucha, patalea para que no se deteriore la atmósfera de nuestro planeta. Cuando ustedes vean esas imágenes que aparecen en televisión, la Tierra tomada a distancia, ven como un anillo azul pálido que rodea la Tierra. Y en ese anillo transcurre toda la vida, en ese anillo transcurre toda la protección que nosotros tenemos para no ser calcinados por los rayos ultravioleta y otro tipo de rayos, ¿no? Es un colchón que nos protege de esas radiaciones, radiaciones que son dañinas. Además, otra condición que es necesaria, debe existir agua en dicho planeta. En otras palabras, todas las condiciones ambientales deben ser las adecuadas para propiciar el origen y el mantenimiento de la vida. Solo uno de los 8 planetas de nuestro sistema solar tuvo esa combinación. Esa es la Tierra. Entonces estas son las condiciones generales, digamos, no profundizando demasiado. Cuando estudiamos a fondo estos temas, la cosa ya se pone más complicada y hay más exigencia para dar una explicación adecuada. Entonces estos son los elementos imprescindibles para que existan condiciones de vida. Y eso lo sabemos bien, porque nosotros las tenemos. Además, les aclaro que cuando hablamos de condiciones químicas, hablamos del carbón, el fósforo, etcétera, etcétera, etcétera, y acá en la Tierra descubrieron en un lago, yo ni me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Creo que el lago Mono, algo así se llama. Descubrieron que había elementos que se alimentaban de un ácido que mata la vida. Sin embargo, este elemento, esta molécula, lo utilizaba. Quiere decir que todavía queda mucho margen de aquí en adelante para caminar hacia el saber y el conocimiento, ¿no?, de lo que es el cosmos, nuestro sistema planetario, el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, impecable. Estamos acá informando a nuestro amigo Miguel Pasos del tema de los del concurso, Antonio, del concurso 50 programas. Nos dice, el próximo programa es el último programa del año. Sí, también. Claro, es el último programa del año y es el último, y es el programa número 50. Don Miguel, que bueno, que es para cuándo vamos a hacer el concurso. Bueno, muy bien, es cierto, sí, hay todo una hay inclusive hay hasta libros acerca de qué posición debe tener el planeta en una estrella, o sea, posición respecto a esa estrella determinada para que puedan albergar vida o bueno, o que las condiciones sean más menos adversas, sí, condiciones que favorezcan. Ahí está, que favorezcan, exactamente. Y bueno, es todo un tema, pero bueno, es una franja muy angosta, ¿verdad? No puede estar ni muy lejos ni muy cerca, ¿no? Porque muy cerca se quema, muy lejos se enfría. Así que bueno, ya le pasamos a don Miguel Pasos, que está preocupado que no puede escuchar el programa anterior allí. Ya le pasamos el link donde lo puede escuchar, el programa no del lunes pasado, sino del lunes anterior, porque el lunes pasado nos pegamos el faltazo, don Miguel, debido a la gripe. Y bueno, lo pueden escuchar ahí por ibox.com. Y si no, lo hacen más fácil, ponen Los Locos del Cielo, todo junto sin espacio y en minúscula, en el Google, ponen Los Locos del Cielo, y el primer link que le sale, ahí está el programa, están todos los programas, ¿verdad? Tanto en iVoox como en el otro servidor, que es un poquito más complicado, que es donde lo subimos como respaldo, ¿verdad? Desde cualquiera de los dos servidores lo pueden escuchar en línea, o lo pueden bajar inclusive, porque pueden bajar el MP3, que serán 20 megas o más o menos, en una calidad media más o menos, que lo subimos, una calidad que se puede escuchar. Pero bueno, le bajamos un poquito la calidad para que no quede tan pesado en bajar, ¿verdad? Bueno, don Antonio, nos estamos tomando un coffee break, como dicen ahora. Un recreo. Un recreo, bueno, usted le dice el recreo. Bueno, Nos vamos al recreo y enseguida volvemos. Tenemos un poquito de historia de los eclipses, justamente, con respecto al día de hoy, que tenemos esta madrugada del eclipse. Bueno, noticias de astronáutica y de todo un poco, por supuesto. Así que bueno, enseguida volvemos, los dejamos con el tema este que tanto me gusta a mí. Le vamos a dejar dos temas, mientras volvemos del recreo, le vamos a dejar dos temas. Uno que es Algún día el sol no brillará para ti, Antonio, que me encanta ese blusecito que hace tiempo que no lo escucho. Lo escucho solamente cuando vengo acá. Muy bien. Entonces, ahora hace como dos semanas que no lo escucho. Y después, este otro tema, Midnight Express, que me gusta mucho, porque me acuerdo de la muchacha de short blanco que se iba en El Deporte y el Hombre de Vangelis, así que bueno, enseguidita volvemos con Los Locos del Cielo en la segunda parte. Ya venimos. I don't believe you'll cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you'd hurt me. There's something that I laugh about. Bring in a good time, baby, and let the bad times out. But someday it won't shine for you. In the morning I'll be leaving, I'll leave your mother too. Ahora en la 98.3, Los Locos del Cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bachi y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando la Luna, nos contarán sus experiencias de observación y nos guiarán para que así todos podamos observar y comprender un poco más el universo que tenemos sobre nuestras cabezas. Los esperamos los lunes en vivo de 21 a 23 horas y en repetición los jueves de 13 a 15 horas por la radio más loca del cerro, Crazy FM 98.3. Don't. Muy bien. Muy buena música ahí para escuchar, y mirar para arriba. Bueno, retornamos por acá a Los Locos del Cielo, la segunda parte de la edición número 49, la penúltima, no, la anteúltima del año. Y la anterior a la 50. Cierto. Es cierto. Bueno, muy bien. Estábamos contestándole ahí al amigo Miguel Pasos. También tenemos a Don Gabriel Otero, allí en el MSN. Ah, muy bien, Gabrielita. Mirá lo que nos dice, si será atrevido, Gabriel. Es atrevido. Dice, che, no, dice, primero dice, avisen que se observará el eclipse desde el Observatorio de Montevideo, che. Mirá la hora que nos dice, a las 22, eso lo dijimos a las 9:10, 9:15, Gabriel, no seas malo. Ya lo planteamos, Gabrielito. Epa, bueno, si nos quiere decir que va a haber gente, que van a atender público, que no creo, porque a las 4 de la mañana, vos disculpame, Antonio, pero yo a las 4 de la mañana, si me golpean la puerta, no sé, me tiene que llamar primero al celular para decirme que están en la puerta y vienen a ver el eclipse, porque no creo que les abra, pero bueno. Capaz que ellos como tienen policía, tienen vigilancia en la puerta del liceo, capaz que atienden público, vamos a consultar, ahora nos dirá. Bueno, el público Gabriel. Van a ser aficionados, gente que está en el tema de la astronomía, claro. No, público en general no creo, ¿no? Sí, claro. Alguno que esté medio etílico ahí que a la calle dándose contra las paredes, puede decir que levante la vista y digo, pero que el cuente que tengo se me puso roja la luz. Lo más que puede pasar, ¿no? Con la gente común que anda por ahí, sí, a esa hora de la madrugada. Está bien, nunca se me hubiera ocurrido eso. Y claro, el tipo, fíjate, un loco que esté pasado de copa, mira para arriba y la luna se le pone roja, dice, no tomo más. Se me subió el clarete a la cabeza. No tomo más por hoy, por unas horas, después le va a seguir dando. Bueno, muy bien, Antonio, seguimos por acá. ¿Tenías algo más por ahí mientras yo buscaba? La información astronáutica. Un comentario, digo, algo muy importante que ocurrió. O sea, yo estaba informando al foro que estos últimos 5 días el sol otra vez se tomó descanso, no está de vivo, ¿no? Es cierto. Que nos venía, digamos, alegrando la vida, apareciendo algunas manchas. Las últimas que fueron dos manchas muy fuertes, muy notorias, que inclusive las estuvimos viendo hace unos días atrás con público que concurrió a la fiesta en el planetario, fiesta que organizó el laboratorio Raman, ¿no? Y entonces nos dimos el gusto, por lo menos hasta las 5:30 de la tarde, un montón de gente mostrarle las manchas del sol y explicando lo que eran, ¿no? Exacto. Pero nosotros queremos hablar ahora, digamos, aunque el sol no hay actividad, pero en este momento, actividad visible, ¿no? Digo, una situación que se ha dado, digamos, en el sol y que fue el 1 de agosto de este 2010, ¿no? Que fueron erupciones masivas, ¿no? O sea, el 1 de agosto del 2010, un hemisferio entero del Sol hizo erupción. Todo el hemisferio. Filamentos de magnetismo se desprendieron y explotaron. Ondas de choque se desplazaron a toda velocidad por la superficie estelar y nubes de gas caliente de miles de millones de toneladas fueron expulsadas hacia el espacio. Los astrónomos sabían que acababan de presenciar algo importante. O sea, es un hecho inusual, de tan masivo y de tanta potencia. Fue un suceso tan importante, digamos, que quizás haya hecho pedazos varias ideas antiguas sobre la actividad solar. El evento del 1 de agosto, dicen, en verdad nos abrió los ojos. Y esto lo dice un señor Karel Skriver, quien trabaja en el laboratorio astrofísico y solar de la empresa Lockheed Martin, en Palo Alto, California. Y dice el señor, vemos ahora que las tormentas solares pueden ser eventos globales que se desarrollan a escala antes no podíamos imaginar, o sea, a escala que antes no se podían ellos imaginar. Skriver ha estado trabajando por los últimos 3 meses con el físico solar y colega en Lockheed Martin, Alan Titley, con el fin de entender lo que ocurrió durante la gran erupción, así lo han titulado, ¿no? Tenía muchos datos para analizar. El evento fue registrado con un nivel de detalle sin precedente por el Observatorio de Dinámica Solar. O sea, este es un elemento que hace poquito, no hace mucho, que lo pusieron en función en el espacio, ¿no? Y por las naves especiales gemelas estéreo, ¿no? Que, digamos que también en varias oportunidades las hemos venido mencionando en nuestras audiciones. Con varios de sus colegas presentes para ofrecer comentarios, delinearon sus hallazgos hoy en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el marco de la reunión de la Unión Geofísica Estadounidense en la ciudad de San Francisco. Las explosiones solares no son eventos aislados y localizados, anunciaron. La actividad solar está interconectada por medio del magnetismo a lo largo de distancias asombrosas. Digo, ahora que hablamos de esto, nosotros, por ejemplo, en las observaciones que hacíamos de solas en el planeta, nosotros preguntamos qué eran las manchas. Entonces, bueno, son elementos magnéticos que se producen en la superficie del Sol. Ahora, fenómenos como las erupciones solares, los tsunamis y las eyecciones de masa coronal pueden ocurrir todos al mismo tiempo, incluso separados por cientos de miles de kilómetros, conformando un concierto caótico de complejidad abrumadora. Ya no es suficiente enfocarnos en los campos magnéticos de regiones activas aisladas, digo, traduzco, manchas, ¿no? Si queremos predecir erupciones solares, dice Tiple. Ahora debemos conocer el campo magnético superficial de prácticamente todo el Sol. Esta revelación incrementa la carga de trabajo de quienes pronostican el tiempo en el espacio, pero también aumenta la potencial precisión de sus predicciones. La estrategia de estudiar globalmente el Sol podría traer grandes avances en la predicción de la actividad solar, comenta Rodney Viarek, quien trabaja en el Centro para la Predicción del Tiempo en el Espacio en Boulder, Colorado, el cual pertenece a la Administración Nacional Oceánica Atmosférica, que nosotros mencionamos en nuestros permanentes informes que hacemos en nuestro foro de la asociación, que es la famosa NOAA, que además nos da la numeración de las manchas del Sol, ¿no?, que nosotros traducimos nuestro mensaje. Y dicen así, esto a su vez permitirá brindar mejores pronósticos a nuestros clientes, como por ejemplo a los operadores de redes eléctricas o aerolíneas comerciales, quienes podrían actuar de forma pertinente para proteger sus sistemas y afianzar la seguridad de los pasajeros de la tripulación. De los pasajeros y de la tripulación. Como ven, no es simplemente hacer una constatación magnética física de la actividad del Sol. Digo, interesa conocer y conocer con antelación cuando puedan ocurrir estos acontecimientos, por, digamos, porque afecta las líneas aéreas, afecta los satélites, afecta todo lo que anda girando en el espacio, que son elementos electrónicos sumamente delicados y que cualquier elemento de estos magnéticos puede trastocarlo. En un artículo que prepararon para la revista de investigación geofísica Journal of Geophysical Research, o JGR por su sigla en idioma inglés, Scriver y Titter identificaron más de una docena de significativas ondas de choque llamaradas erupciones de filamentos y eyecciones de masa coronal que abarcan 180 grados de la longitud solar y 28 horas de tiempo. Este es el acontecimiento, lo midieron así, 180 grados de longitud solar, o sea, toda la cara del Sol que tenían a la vista, y 28 horas de tiempo. Al principio parecía que se trataba de un conjunto de estrépitos, pero eso fue solamente hasta que confeccionaron gráficos de los eventos en un mapa del campo magnético solar. Digo, aquí habla de 28 horas de tiempo, y puede decir, bueno, sí, pero el Sol a la vista está 8, 9 horas, más eso no tiene a la vista. Sí, pero recuerden que hablamos de los artefactos estéreo, que los estéreos nos brindan no solo los 180 grados, sino que nos muestran la cara que de frente para nosotros se oculta, pero los estéreos que están en determinada orientación ven parte de la cara oculta del astro, ¿no? Este señor Tittle describe este momento que es digno de un eureka, dice. Vimos que todos los eventos de actividad solar sustancial estaban conectados entre sí por medio de un extenso sistema de capas separatrices, separadoras y cuasi separadoras. Una capa separatriz es una zona magnética parecida a una falla geológica, donde pequeños cambios en las corrientes de plasma circundantes pueden disparar grandes tormentas electromagnéticas. Durante mucho tiempo, los investigadores han sospechado que este tipo de conexión magnética era posible. La noción de que podría haber erupciones solares solidarias tienen al menos tres cuartos de siglo. Escribieron en su artículo para la JGR, que mencionamos anteriormente. En algunas ocasiones, los observadores veían erupciones solares que estallaban una después de otra, como si fueran palomitas de maíz, pero era imposible demostrar que existía un vínculo entre ellas. Los argumentos que apoyaban la idea de causa y efecto eran estadísticos y muchas veces dudosos. El SDO y las naves espaciales gemelos Estéreo han revolucionado esta clase de trabajo. Dice, acá otro nombre conocido de los científicos que se dedican a masticar lo que pasa en el Sol, dice Lika Guatakurta, naturalmente por el apellido comprenderán, es hindú, quien es investigador del programa Viviendo en una Estrella de la NASA. Las tres naves espaciales en conjunto monitorizan el 97% de la superficie del Sol. O sea, tanto la SDO como las Estéreo monitorizan el 97% de la superficie del Sol, permitiendo de ese modo a los investigadores ver conexiones que eran muy difíciles de percibir en el pasado. O sea, en el pasado, cuando no estaban estos artefactos en el espacio controlando la actividad solar. Como prueba de ello, aunque solamente 2/3 partes del evento que tuvo lugar en el mes de agosto fueron visibles desde la Tierra, este fue registrado en su totalidad por la flota SDO-Estéreo, o sea, hace una combinación de los dos. Además, las mediciones del campo magnético solar que fueron llevadas a cabo por la SDO revelaron conexiones directas entre los varios componentes de la gran erupción, y esta vez no fueron necesarias las estadísticas. Queda mucho trabajo por hacer, dicen, ¿no? Estamos aún separando las causas de los efectos, dice Scriver. ¿Fue el evento una gran reacción en cadena a la cual una erupción desataría otra? ¡Bam, bam, bam! En secuencia. ¿O todo ocurrió de forma simultánea como consecuencia de algún cambio mayor, un cambio a mayor escala en el campo magnético del Sol? Hace estas interrogantes, ¿no? Es posible que el análisis futuro revele el detonador subyacente. Por ahora el equipo está todavía acostumbrándose a la idea del carácter global de la actividad solar. Un comentarista recordó la vieja historia de los tres hombres ciegos que describen un elefante. Uno toca la trompa, otro sostiene su cola y el tercero le huele una uña. Estudiar el Sol mirando una mancha solar a la vez puede ser tan limitante como lo ocurrido en esa historia. O sea, que ellos dicen que la observación de la mancha solar es importante, pero es parcial, es limitante. En cambio, en este acontecimiento se les dio todo junto. No quiere decir que todas las erupciones sean globales, destaca Guatakurta. Pero el carácter global de la actividad solar ya no puede ser ignorado, como si el Sol no fuese ya lo suficientemente grande. O sea, este acontecimiento del 1 de agosto fue lo que los llevó, digamos, a hacer este tipo de razonamiento, ¿no? O sea, se produjeron de todo un poco, todo tipo de actividad, pero simultáneamente, y eso fue lo que ellos llaman acontecimiento excepcional, extraordinario del 1 de agosto del 2010. Bueno, muy bien, sobre esto, sobre el Sol. Sol y luna hoy, Antonio. Uh-huh. Mucho sol y mucha luna. Uh-huh. Sí. Muy interesante el informe. Mirá, tú que me recomendabas visitar la página infoobservador.blogspot.com. Fantástica página. Ahí está. www.infoobservador.blogspot.com o ponen directamente en Google InfoObservador o InfoObservador con una O sola. La página es infoobservador.blogspot.com, pero desde el Google, poniendo solo InfoObservador, llegan. El nombre del amigo que hace la página no lo recuerdo. Después Claudio Martín. Claudio Martín, muy bien. Argentino, responsable en la liga de la sección de asteroides, meteóricas. Muy bien, espectacular. Bueno, él pone acerca del eclipse, justamente, muy, muy lindo para esta madrugada. Dice lunes 20 de diciembre de 2010. Proyecto de observación. Este es un proyecto que él propone en su página web y que está muy interesante, que le voy a, si no puedo ir hasta el Observatorio de Montevideo, les voy a decir a los muchachos que lo hagan, que le traten de sacar. Dice, proyecto de observación eclipse lunar 21 del 12 del 2010. Estoy preparando un proyecto de observación que tal vez les interese participar. Dice, la fotografía del eclipse de la luna del 21 de diciembre de 2010 a una hora determinada, que viene a ser 7:45 tiempo universal, coordinado desde toda Iberoamérica. Sería las 5:45 nuestra. Las 5:45 en este momento nuestra. 5:45. Ahí está, 5:45 nuestra. Con ella se puede construir cómo se ve el eclipse a la misma hora desde casi todos los lugares desde donde es visible. Y además medir la distancia a nuestro satélite. Que yo sepa, nunca fue hecho previamente. Voy a armar un póster si logramos hacer muchas tomas con exposición. Condiciones, por supuesto. Tiene que tener ciertas condiciones. A ver, Antonio, si te interesa y nos prendemos. Si la sacás con telescopio, solo debes tener en cuenta que se vea toda la luna. O sea, con bajos aumentos, entonces. Con pocos aumentos. Ahí está. Y una cámara adosada. Y con la sensibilidad y exposición y hora consignadas más abajo en este texto. Igual que para ver más detalles de la fotografía y el eclipse, podés ver aquí. Bueno, ahí hay un link. Y nos vamos al siguiente comentario. Si es sin telescopio, debe sacarse la foto con cámara digital. Poner 400 asas en el manejo ahí. Sí, que todavía en existe. Formato manual. Todavía existe placa de 400 asas, digo. Sí, sí, sí, pero esto es con cámara digital, porque ahora ya todo el mundo tiene cámara digital. Entonces, dice, con cámara digital, colocarlo en 400 asas. Con el zoom óptico más alto que puedan, ¿tá? Que tenga la cámara, no zoom electrónico, ¿tá? Sino el zoom común, ¿tá? El zoom óptico, lo más alto que puedan, la exposición lo más cercana a los 5 segundos posible, 5 segundos de exposición, o menos, pero bueno, ¿tá? Como va a ser en la totalidad del eclipse, bueno. Si tu cámara es muy automática y no te permite seleccionar tiempos de exposición, como pasa con muchas cámaras domésticas, poner en la opción foto nocturna, ¿tá? Que más o menos la cámara va a andar exponiendo 2, 3, 4 segundos de exposición. Y que la máquina elija la posición que... Se regula automáticamente. Ahí está. Pone opción nocturna, ¿verdad? Lo que estamos buscando es que se vea la luna eclipsada y algunas estrellas de fondo. ¿Tá? Debe tratar de poner la cámara en un trípode o apoyarse contra una pared o algo muy, muy fijo, porque al ponerle zoom y hacer una exposición relativamente larga, puede salir movida y es lo más probable si no se toman las condiciones en cuenta las condiciones. El horario debe ser el más preciso posible a las 7:45 tiempo universal, entre las 7:44 hasta las 7:46, ni más atrás ni más adelante, ¿verdad? Si está seminublado, la sacas cuando te permita, lo más cerca posible al horario estipulado. En resumen, la sensibilidad que ande rondando las 400 asas, exposición 5 segundos o menos, la fecha, 21 de diciembre, hora 7:45 tiempo universal, recuerden que es las 5:45 para nosotros, con trípode o bien apoyada, zoom óptico al máximo. Con telescopio, mismo requerimiento, solo cuidar que se vea toda la luna, ¿tá? ¿Qué datos se necesitan en las tomas? Nombre y apellido, correo electrónico, cámara, zoom o telescopio utilizado, o sea, los datos con los que se tomó la cuestión. El EMAI también. Hora de la foto, con la precisión que puedas medir con tu reloj, alcanza, pero ponerlo en hora. Condiciones. Nublado, bajo en el horizonte, luces ciudadanas, etcétera. Lugar de observación, debe ser posible las coordenadas sacadas del Google Earth, para sacar latitud y longitud. Que para dar la posición de donde se toma la foto. Exactamente. Que para él es muy importante cuando junta después los otros datos. Exactamente. Y ahí poder armar el trabajo que propone, ¿no? Con esto, y si tenemos muchos participantes, podremos obtener el mayor registro de fotos de un eclipse al mismo tiempo. Ahí está. Traten de difundirlo, publicado por Claudio Martínez. Muy bien, así que vamos a ver si lo tomamos. Difundiendo. Ahí está, sí. Vamos a contestarle a don Brian. Ya tenemos por aquí al amigo Brian Cantera, de allá de Tacuarembó, que lo vamos a tener por acá, a ver si nos escucha. Le vamos a hacer unos comentarios cuando nos asegure que nos está escuchando, Le vamos a leer la propuesta. Bueno, muy bien, Antonio. Eso con respecto a el eclipse de hoy. Para un poquitito, que estábamos buscando alguno más. Bueno, y tenemos las noticias del espacio, don Antonio. ¿Qué anda por ahí en el espacio? Escúcheme. Tenemos los problemas todavía del Discovery, el del transbordador, que sigue ahí con problemitas. Tenemos este, esta que es media larga, pero vamos a leer la nueva. Tenemos récord para la Mars Odyssey. La Mars Odyssey. La sonda Mars Odyssey, que anda ya dando vueltitas por el planeta Marte, superó el 15 de diciembre el récord actual de tiempo operativo de un vehículo alrededor del planeta Marte. La nave batió el récord al alcanzar los 3.340 días a la anterior marca establecida por la Mars Global Surveyor, que funcionó hasta el año 2006. La Mars Odyssey, que fue lanzada en el 2001, sigue operando, explorando la superficie y la atmósfera del planeta rojo, enviándonos datos científicos muy útiles, además de servir como enlace para las comunicaciones de los vehículos situados en Tierra, o sea, en Tierra marciana, ¿verdad? Si todo va bien, continuará en ese papel cuando, en el año 2012, aterrice la próxima misión marciana, la Curiosity. Ah, y la veremos, porque el 2012 creo que era el fin del mundo. ¿Se dará esto? Ah, sí, bueno, pero capaz que se da. Entonces, viste, este mensaje nos viene a desmentir que el fin del mundo no es el 2012. Bueno, por lo menos son bastante positivos. ¿Qué más? Para un poquitito. Teníamos por acá. Ahí está. Con respecto a la gente, a los choripanes que le llegaron a los amigos de la Estación Espacial Internacional. Ajá. La Soyuz TMA-20 llega a la Estación Espacial con la rueda de chorizo de rueda. Qué rico, los chorizos de rueda. Bueno, la tripulación... Los chorizos son cativeles, porque esos sí son buenos, ¿no? Son chorisnik. Bueno, la tripulación de la cápsula Soyuz TMA-20 completó sin dificultades su viaje desde la Tierra y alcanzaron las inmediaciones de la Estación Espacial Internacional el día 17 de diciembre. Efectuadas 35 vueltas a la Tierra desde el momento de su lanzamiento, la nave se acercó al complejo orbital de forma automática y se unió a él, mira, automáticamente, junto al módulo ruso Razvet, a las 20 y 12 horas UTC. Previamente los astronautas habían cerrado las escotillas entre los módulos orbitales y de descenso de su cápsula, se habían colocado sus trajes Sokol y habían supervisado la maniobra. Una vez asegurada la unión, los astronautas de la estación y de la Soyuz abrieron sus respectivas escotillas y dijeron, ¿qué hace? ¿Cómo andás? 2305 UTC. Y pudieron verse por primera vez las caras. Los seis tripulantes ahora de la expedición número 26 se reunieron en el módulo Svetsa para su primer comunicación televisiva conjunta. Eso está muy bueno. Lo de las comunicaciones televisivas, ahí lo ven por NASA TV. NASA TV, ahí está. Ahí está. Van, ponen en el Google, ponen NASA TV, todo junto, NASA TV, y ya el primer link que les sale ahí, van a ver las emisiones de la NASA en vivo. Muy, muy bueno. Y lo que van a disfrutar a pleno eso son los que entienden inglés, ¿no? Porque todos los diálogos lo hacen en inglés, ¿eh? Ah, sí, es la verdad. Dice Gabriel que está conectado. ¿Dónde? Dice, estoy, dice. Le digo, ¿dónde? Porque quiero ver si lo podemos sacar al aire, Gabriel. Porque así nos cuenta qué es lo que van a hacer en el Observatorio de Montevideo, ¿te ahí parece, está. Antonio? De repente... Si me dice que lo saque, bueno, salimos un poquitito del aire hasta que lo traemos así allí al aire. Bueno, muy bien. Vamos a preguntarle si está escuchando Don Brian, así le hacemos el comentario. Bueno, otra cosita. Lunes 20, hoy, esta es fresquita, como el café con leche. Ah, está en casa. Bueno, muy bien. Muy bien, así que nos vamos a poder comunicar con Gabriel Otero, así nos cuenta de lo que van a hacer, ¿te parece, Antonio? Claro, los planes que tienen para dentro de unas horas, sí, ¿no? Sí, en unas horas nada más. Bueno, El lunes 20 de diciembre, decíamos, la NASA efectúa la prueba de llenado del tanque del transbordador Discovery. Le están llenando el tanque ahí, y no es con super, no es con hasta super ni biodiesel. No, y ANCAP no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, y la ANCAP no. Ah, pero si tuviera que ver la ANCAP con eso, qué linda guita que sería, El escándalo que estaríamos armando nosotros. Entraría acá. terrible. Los uruguayos dándole combustible al transbordador espacial. Bueno, la NASA autorizó definitivamente que se llevara a cabo la prueba de llenado de tanque externo del transbordador Discovery. La operación se inició el viernes 17 de diciembre e implicó la entrada de oxígeno e hidrógeno líquidos para comprobar si las reparaciones practicadas habían tenido éxito, o sea, si no estaban perdiendo. El depósito externo fue equipado con 39 sensores de tensión y 50 de temperatura en lugares estratégicos, que enviaron más de 6... Escucha bien, Antonio. ¿Te suena terabyte? Terabyte. Sí. Es una medida. Es una unidad de medida muy grande. Uh-huh. ¿Ah? ¿Te suena gigabyte? Sí, giga ya. Ahí está, tenés gigas, ¿verdad? Sí. Vos tenés, no sé, como 2 gigas de memoria RAM, uh-huh, y tenés 80 gigas de disco duro. Pero terabyte no tengo. Terabyte, bueno, no tengo. Muy bien, terabyte son 1000 gigas. ¿Está? Para que vayas tomando una ideita. Qué envidia tener. 1000 gigas son 1 terabyte. Bueno, mirá cuánto vino. La información, pará, me perdí. Acá, en lugares estratégicos. Se enviaron más de 6 terabytes de datos. Ah, la flauta. ¿Ah? Más de 6000 gigas de datos. La información fue enviada a Marshall Space Flight Center para su análisis. Una vez finalizado el llenado, siguiendo la cuenta atrás, esta última se interrumpió en la posición T-31 segundos. Después se volvió a vaciar el tanque, otra vez vaciaron el tanque. Mientras se observaba su comportamiento, un análisis rápido reveló la ausencia aparente de problemas, desprendimiento de espuma aislante o fugas en el brazo de alimentación. La NASA llevará ahora el transbordador de regreso a la VAB, el edificio de ensamblaje de vehículos, para una revisión profunda y para reparar la espuma aislante de zonas no accesibles en la rampa de lanzamiento. El despegue no debería ocurrir antes del 3 de febrero. ¿Tá? No debería, porque ya tienen calculado más o menos los tiempos por allí. Sí, que revisen bien, ajusten bien todo eso, porque esas placas de espuma que se desprenden... Sí, más bien. Cuidado, ¿eh? Bueno, cuando entra en la atmósfera, sobre todo. El amigo Brian ya está escuchando, ya, porque nos corrige. Ajá, ¿qué dice? Y nos dice que 1 terabyte son 1024 gigabytes, no son 1000 gigabytes. Bueno, giga menos, giga más, 1 terabyte son muchos gigas. Muchos gigas. Son muchos gigas, bueno. Brian, ¿tenemos eclipse esta noche, esta madrugada? ¿Te informaste? Fíjate ahí en el Facebook. Porque anda pidiendo las llaves del observatorio, nombre clave y todo eso, ¿andamos? Bueno, vamos a hacer, ¿sabes qué, Antonio? Una breve pausa, pero de 5 segunditos nada más, o 10, mientras nos ponemos en contacto con don Gabriel Otero, ¿te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Y nos cuenta un poquito de la actividad desde el observatorio de Montevideo, en el IABA, en el liceo IABA, que van a estar toda la noche. Ahí, Eduardo Acevedo y Guayabo. Bueno, muy bien. Y ya que aproveche Brian a parar la oreja, porque así ya se entera de la actividad para hoy, de la del eclipse, y se entera ahí de la actividad, porque bueno, a ver si ellos pueden hacer algo también desde el Observatorio Sirival de allí en Tacuarembó. ¿Cómo no van a poder? ¿Pueden? Sí, claro que pueden. Upa, claro que pueden. Bueno, un minutito nada más mientras escuchamos el principio, aunque sea de Cosmos, del tema principal de la serie Cosmos, ¿te acordás? Sí. Lindo tema ahí, de Evangelis. Y bueno, enseguida volvemos a ver si podemos sacar al profesor Gabriel Otero al aire. Ya venimos. ya estamos retornando por acá, ya estamos con el amigo Gabriel Otero por allí, el profesor Gabriel Otero por la línea telefónica. A ver, Gabriel, si te tenemos por allí. Sí, estoy acá. Bueno, espectacular. Tengo que hacer dos cosas, tengo que bajar el teléfono y y subir un poquito desde la consola para que nos acople. Bueno, a ver, hacemos unas probitas ahí. Uno, dos, tres. A ver, don Gabriel. Sí, hola. Ahí está, impecable. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, Gabriel, comentanos un poquito ahí. Tú vas a estar un poco medio con la movida del IABA, del Observatorio de Montevideo, ¿verdad? Esta noche, con esta madrugada, con el eclipse. Exactamente. Dentro de las actividades que planificamos para el mes de diciembre, estaba la posibilidad de hacer alguna jornada de observación a nivel interno, ¿no? Porque obviamente el liceo está cerrado. Nosotros tenemos la autorización para estar en el observatorio. Sí, ustedes. Claro, vamos a estar con el otro docente que nos acompaña. O sea, nosotros somos cuatro docentes en el observatorio. Hoy dos vamos a estar junto con Gabriel Arévalo. ¿Eh? Y con Alejandro Bergengruen, que es además es estudiante de Facultad de Ciencias, y que tiene un telescopio, y uno de los oculares que le vino con su telescopio es una webcam, digamos. Ah, bien. Electrónico, y bueno, entonces vamos a estar tratando de hacer fotografías a cámara limpia, digamos, bien, a través del ocular, para poder filmar algunas instancias del eclipse. Ah, bárbaro. Y de verde poder hacer una serie de fotografías con el refractor ecuatorial, ¿no? El de 200 milímetros, que es el telescopio principal del IABA, el añejo size de 20 centímetros, que lo hemos remozado completamente este año y que está funcionando a la perfección, por suerte. Faltan algunos pequeños ajustes que vamos a ir aprovechando también para hacerlo hoy de noche. Bien, impecable. Entonces, estamos a una oreja sola acá con Antonio, entonces, tratando de escucharte los dos, mientras tanto estamos conectando los cables acá. Bárbaro, así que se van a intentar fotografiar, se va a intentar fotografiar con varios instrumentos, entonces. Sí, en particular vamos a tratar de trabajar solamente con el telescopio principal, en la cúpula del IABA, digamos, ¿no? Los otros instrumentos los tenemos como para manejar en la azotea, y ahí el horizonte es bastante malo porque tenemos los techos que rodean los aguas, y ahí no vamos a tener mucho. Desde la cúpula prácticamente la luna se está ocultando en el horizonte mismo, o sea, tenemos el horizonte prácticamente pleno, entonces no hay tanto problema. De paso ya, vamos a aprovechar a crear el instrumento. Bien, pregunto yo entonces. Porque yo estoy hablando ahora de memoria. Ustedes tienen un corredorcito hacia el costado alrededor de la cúpula, o sea que ahí pueden instalar algún instrumento de repente chicuelo. Sí, aquí vamos a tener las cámaras en el balcón que rodea la cúpula, ¿no? Exactamente, ahí está. Bien, sí, cierto, más o menos estará ocultado, claro, el lugar de intendencia o algo por el estilo. Bien, bárbaro. Escúchame, si estabas escuchando, que creo que sí, viste que... Estaba porque estaba preparando las cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, mira, bichate la página de Info Observador, ¿está? Que este muchacho, ¿cómo era? Claudio Martínez. Ahí está, Claudio Martínez. Ajá. Propone hacer unas tomas con determinadas características, ¿viste? Es a las 5:45 exactas. Y con cámara, que tú creo, tú tenés reflex digital, ¿verdad? Sí, exacto. Y tenés un telex. Sí. Y las vas a llevar. Obviamente. Está bien, bueno. Entonces, llévate el trípode, porque él propone que saquen con cámara, con el zoom lo más, o sea, con el mayor telex que tengas, uh-huh, con el mayor zoom que tengas, con 400 asas y 5 segundos de exposición. ¿Tá? Y bueno, él lo que quiere es juntar la mayor cantidad de fotografías posible desde distintos lugares, para luego hacer los cálculos de distancia Tierra-Luna, ¿viste? Ah, eso sí, está muy bueno. ¿Tá? Entonces, lo hicimos en algún momento con una gente del País Vasco. Bien. En algún momento. Entonces él propone, ya lo está proponiendo hace tiempo, Y hoy ya le estamos dando de lectura a esto. Así que entrate a la página de Info Observador, ¿tá? Si yo voy por ahí la bichamos también. Ahí está. Info Observador. Y ahí tiene todas las especificaciones, pero más que nada dice 400 asas, 5 segundos de exposición, con trípode obviamente, uh-huh. Y el zoom óptico máximo o el telés más grande que tengas, pero que entre toda la luna. Toda la luna, porque lo que necesitas es captar alguna estrellita que esté en la vuelta. Hubiera sido impecable ese trabajo el sábado que la luna ocultaba algunas estrellas de las Pléyades, ¿no? Claro, yo lo estuve mirando, pero pasó bastante de costado en las Pléyades, ¿sabes? Sí, ocultaba una sola. Ocultaba una de las principales. Mirá, te digo, yo que tengo en el... creo que es el SkyMap, en el que yo tengo la configuración, o sea, que lo tengo configurado con latitud y longitud exactas, era rasante. Sí, sí. La principal de una de las principales de las Pléyades era rasante. Y además estuvo nublado, estuvo bastante feo. Pero bueno, está muy interesante esto que propone el amigo ahí, así que bueno, estaría bueno seguir los pasos ahí de Claudio, porque ya que ustedes van a tomar muchas fotos y con distintos instrumentos, hacer hincapié en esa hora para tomar bastantes, tanto con telescopio como con cámara fotográfica, Gabriel. Sí, además es la oportunidad de volver el Observatorio de Montevideo a la parte de trabajos astronómicos, más allá de la parte docente que se realiza, y bueno, era la apuesta que estábamos intentando. Ah, ahí está, sí, espectacular entonces. Bueno, entonces quizás nos estemos viendo. Para que Antonio te quería saludar, comentar algo. Dale, Antonio, que él te escucha bien con el micrófono. Sí, no, yo estuve dando, no sé si escuchaste anteriormente, las cosas que tradicionalmente hacemos los aficionados, ¿no? Uno es evaluar el índice de Danjon, o sea, el nivel de color, de oscuridad, de brillantez, etcétera, que adquiere la Luna de acuerdo a la atmósfera de la Tierra, ¿no? Entonces el índice de Danjon que tiene determinados valores. Lo otro que... se plantea que no es tan difícil realizarlo y no ocupa mucho tiempo en el momento que la luna muerde, penetra, digamos, en la umbra. Ajá. Y el otro momento cuando sale de la umbra. Sí. Otra cosa ya a mí no me termina de convencer mucho, digamos, el medir cuando va tapando y descubriendo alguno de los cráteres, elegir dos o tres cráteres. Sí, eso yo históricamente desde el 82 que he hecho observaciones se hacía habitualmente. Ajá. pero sí, ya últimamente en algunos casos lo piden porque es una cuestión de verificar si los cálculos son correctos, ¿no? Claro. Sí, sí, pero ya ahí hay que tener los relojes bien calibrados y eso Sí, no, ni hablar. Pero vos sabés que con la hoy en día con el tema de la actualización de los relojes con las computadoras portátiles a través de internet. Seguro. Con el tema de las tomas con webcams que tú estás filmando, recordá que los archivos, cuando tú estás filmando los archivos Avis, graban el final del video, así que podés perfectamente llegar a determinada fotograma y saber perfectamente la hora de ese fotograma, porque se graban los archivos, se graban con horas, minutos y segundos. Ahí está. O sea que se puede lograr algo, o sea, teniendo la computadora bien sincronizada. Sí. Y haciendo tomas digitales y todo eso hoy en día se puede hacer. Y está bueno, y bueno, y se puede hacer porque además, imagínate que una webcam puesta en un telescopio, ahí vas a ver perfectamente algún que otro cráter ahí. Sí. Cuando se vaya ocultando, no, eso debe estar muy muy lindo ahí. Sí, además la idea es probar todo los periféricos, o sea, tenemos juego de oculares muy bueno y la posibilidad de colocar oculares de los más modernos, como los que ha comprado secundaria, ¿no? O sea, todos los telescopios han venido con oculares, entonces la idea es poder testear el instrumento que lo estamos terminando de poner justo en... a punto, ¿no? Claro, sí, bueno, muy bien. Bueno, Gaby, muchísimas gracias ahí por los datos. Al pelo, me alegro que se hagan cosas, principalmente ahí en el IABA, que bueno, están, hay que verlo, si me puedo escapar esta noche, no digas nada. si puedo escaparme esta noche, voy a estar conociendo. Lo conozco el 6, pero funcionando, ¿verdad? Sí, funcionando. Bueno, ¿cómo anduvo el tema de la cúpula? ¿Quedó? Bien, quedó bien. Funcionando. Una felicitación enorme a los herreros de secundaria que hicieron un muy buen trabajo. Ah, mirá. Sí, está. Está funcionando bien. Bien, ¿y se mantuvo el sistema de apertura antiguo? Sí. O sea que reconstruyeron. Sí. Digamos que restauraron esa pieza, ¿no? ¿Eh? Un sistema de los años 30. De los años 30. Que estudiar y reconstruir. Claro, sí, se reconstruyó, seguro. Sí. Mirá qué bueno, ¿eh? Bueno, lo vamos a estar viendo funcionar ahí. Pinta, el pronóstico pinta lindo, ¿no? Por ahora está todo despejado, así que vamos bien. Bueno, vamos lindo. Bueno, nos estamos viendo, mirá, Brian dice que cuando cortemos contigo, porque está viendo ahí, está preguntando a ver qué va a convenir, si filmar, si sacar fotos, no sé qué, bueno, así que luego más tarde vamos a tratar. Yo creo que conviene hacer todo. Sí, todo lo que se pueda. Claro, ellos tienen un instrumento solo, ¿verdad? Ellos tienen un telescopio solo. Sí. Pero bueno, vamos a ver si conversamos luego con Brian. Lo importante, Brian, es que estés conectado allí, como siempre estamos a través del MSN o del Skype. Trates de llevar notebook, conexión a internet allí al observatorio, porque así estamos en contacto, ¿verdad? Yo tengo un móvil de Claro, así que posiblemente si voy allí lo llevo, Gabriel. Sí, nosotros. Lo más probable es que ustedes ya tengan también. Sí. Así que bueno, para estar conectados allí lo que más podamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, nos estaremos viendo, Gaby. Nos estamos viendo. Bueno, un beso a la familia y bueno, y a la muchachada por allí. Igualmente. Bueno, éxito para el trabajo. Bueno, gracias. Bueno, chau. Chau. Bueno, por ahí salía don Gabriel Otero, allí el profesor, amigo y compañero, por supuesto, de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. ¿Qué pasa, don Antonio? Te bajé el micrófono, mirá que te lo bajé un poquito porque estás lejos de ahí. Arrímese. Está. Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos casi al final, ¿no? Pero esta noche. Estamos terminando ahí. Habría temas, pero si los empezamos, bueno, nos vamos hasta las 12, ¿no? Van a quedar colgados, no. Y además está bueno porque así preparamos varias cosas las para... 50. Preparamos las 50. Hay que preparar las 50. La próxima. Concurso, resultados, premios. Bueno, y, muy bien. Digamos, por aniversario ahora... de las 50 ediciones. Ahí está, es cierto. Tenemos último programa del año, 50 programas de Los Locos del Cielo aquí en la Crazy FM. Tenemos el Galileoscopio para entregar allí. Tenemos las documentales en DVD. Documentales todas de astronomía, ya de las 3-4 más importantes que hemos ido promocionando por aquí por esta casa, por la Crazy FM, ¿verdad? Bueno, gente, que pasen muy bien, nos estamos viendo, escuchando, recomendamos en serio que salgan y bichen. Para los amigos que escuchen la repetición el jueves, bueno, lamento, pero el eclipse era el martes. Así que no se levanten temprano esta noche si es jueves. Así que bueno, el eclipse se da en la madrugada del 21, que es martes, ¿verdad? Bueno, que pasen muy lindo, nos estamos escuchando. Gracias, Antonio, como siempre, por acompañarme por aquí. Un gusto. Nos estamos viendo y nos estamos viendo también mañana en la asociación, ¿verdad? Y los comentarios de lo que se hizo, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? En este eclipse. Bueno, nos estamos viendo, gente. Que pasen lindo. Hasta pronto. Sigue la programación aquí de la Crazy FM. Chau. Suerte.